CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 54ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el inquieto señor Lagartija. ¡Hola, amigos! Párense un poco, ¿eh? No puede estar ¿cómo están los tiempo. Cultivos? ¿Cómo están los cultivos? Sí. En todas partes están, han cuidado la planta. Pastos verdes. Ajá, está muy bien que los pastos sean verdes, que los vayan cuidando, que los vayan regando. Pastos verdes que luego se transforman en celeste. Sí, han hecho... Sí, es extraño los pastos que están cultivando por allí. Han hecho la fotosíntesis de la manera adecuada. Vigilen las plantas. Este mundo depende de esos grandes pulmones que son las plantas, por ejemplo, la selva allí en el Brasil. Claro. Las selvas tropicales, todo el Amazonas, todas esas. La mitad talado. ¿No? Sí, pero bueno, no nos vamos a empezar deprimiendo de esa manera, amigos. Llevaríamos paracaídas, cinturones de seguridad, chalecos antibalas, cascos, radares, sistemas de monitoreo, cámaras de seguridad, detectores de metales, rayos infrarrojos, alarmas y un equipo de guardaespaldas. Sabemos que así nos sentiremos más seguros. Sí, sí. Pero todo eso no valdrá nada en caso de que el mundo se desintegre. Por eso, apenas cargando con un cerebro maltrecho y un cuerpo castigado, estamos aquí con el Capitán Vinilo en los controles de la nave. Gracias, no hablaba de usted, su cerebro está intacto, Capitán Vinilo, sí. Y menos mal que es así, porque si no chocaríamos con el primer asteroide dentro del casco, sí, ¿no? Él sí lleva casco, por las dudas, ¿no? Que no lleva un casco, pero en realidad lleva una gorra que a lo mejor le previene alguna caída, incluso hasta capilar, ¿no? Porque no se le cae el pelo, porque se lo sostiene todo junto. Es ni más ni menos que nuestro técnico estrella, estoy hablando del Mico. Y la que sí está en perfecto estado de salud, sí. Interno, externo, mental, psíquico, físico, motriz. No todo, es ¿no? La que se agarra los pechos. Ella enseguida, cuando le hablan de salud, se coge un pecho con cada mano y como que se acomoda. Y nos parece bien, ya está acomodada nuestra productora. Estamos hablando, por supuesto, de la muda. Damas y caballeros, nada más que agregar, camino hacia ningún lugar. ¡Para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, gente, les saluda el Chiqui, el gaucho zarateño. Desde Zárate, Buenos Aires, Argentina, los saluda el Chiqui para decirnos, les quería preguntar si tienen un día u horario en el que se conectan al chat de Desintegrados. Espero que me cuenten, a ver si los encuentro. Bueno, los días póngale. Son prácticamente todos, ¿no? Sí, menos póngale, habrá días que no se conecta todo el mundo. Siempre somos a lo mejor 5, 6, a lo mejor 2. Todo el mundo. A lo mejor, sí, en estos momentos estoy mirando de reojo a Yaridia, como digo, a veces somos 2, a veces somos 1. Y bueno, y nada, está la guardiana del chat de Desintegrados, que es ni más es ni menos que nuestra regia favorita, y también hay gente que itinerante pasa por ahí, muchos con mucha presencia, que estoy recordando a Chúcara, a Sid, a Gabriel de Houston, a Al Capone en determinado momento, a mucha gente que va variando de determinada manera. El guardián del chat en algún momento fue B8, de Caracas, Venezuela, cuando vivía en Madrid, ahora viene de visita cada tanto, pero bueno, ahí nos juntamos prácticamente todos los días, Chiqui, y el horario es más o menos 5 o 6 de la tarde, hora de México, ¿no? 2, 3, también, o sea, en esa franja franja horaria, más o menos 2, 3 de la mañana hora de España. Y para largo, a los españoles les cuesta a veces una gran trasnochada llegar a desintegrados. Y bueno, pero el chiqui está en Argentina, así que imagino que le interesa su hora de Argentina, ¿verdad? Que es más o menos 22:30. Sí, póngale. En la franja que va de 21 y hasta que las velas no ardan, a lo mejor, si la cuestión da o no da, o lo que tengamos que hacer al día siguiente, chiqui, como tú trabajar. Eso, queremos más gente en el chat. Dice, aparte, igual es una mierda, si no pueden entrar, no sí, se preocupen. Sí, pues van a empezar con eso. Traté de entrar, pero hace 10 años que estoy intentando, desde antes que empezara el programa, sí, desde antes que existiera el chat, yo trataba de entrar y no podía. No, no se puede, así señor. Que bueno, ya disculpe, saben, la gente escapa a nuestros recursos sí, naturales, sí, sí. Es ¿no? un convenio con otra empresa y bueno, sí, anda así. Para y anda así. Pero es lo que tenemos. Y siempre la culpa es de la otra empresa. Exacto. Perfecto. Bueno, aparte tengo una pregunta para el señor Lagartija, que hace rato me anda ahí. Dice, bueno, ¿por qué cuando algunas personas hablan por teléfono te miran fijo sin sacarte la vista encima? Chiqui, es el síndrome de Monalizer. Monalizer. Sí. Que viene de eso? Mona Lisa. Ah, de la Mona Lisa, del cuadro La Gioconda. Exacto. De Leonardo da Vinci. Exacto. Ajá. Y es ese efecto que parece que te mira todo el tiempo. Ah, en realidad está mirando otra cosa. Está poniendo un pongalé. O sea que uno cuando habla por teléfono generalmente pone cara de Mona Lisa. Sí, totalmente. Y ahí el efecto del cuadro ese que es tan maravilloso, que dice que los Mona han visto. Claro. Con propiedad. Dice, te paras en el cuadro y para donde te pares parece que te está vigilando. No te está mirando, cabrón. Está mirando un punto fijo. Ah, mire usted. Entonces te está reconociendo si te a ti corres, como persona. Quizás, tú sigues pensando que te está viendo, pero claro, no te está viendo. Es como un sistema de concentración para prestarle más... Exacto. El Mona Lisa. El Mona Lisa. Bueno, es el Mona Lisa, así que quédate tranquilo, querido chiqui. Dice, varias veces las chicas del laburo me hicieron pasar calor. Dice. Claro, porque dice, me está mirando, me empiezo a tocar. Claro, se empezaba a desvestir sí, el chiqui sí, y les hacía música. Una especie de tap dance. No, no te miran, chiqui. No, tranquilo, chiqui. Saludos a todos y me voy a comer. Dice que entre el mate y el hambre me están sonando las verijas. Dice, saludos a todos, chiqui. Es verdad, cuando tomas mate y no has comido nada sólido, sí, empieza la panza, la barriga, el estómago, sí, hace unos... El efecto mate. Hola chicos, el presente mensaje es para demostrar que sigo siendo oyente. No sé qué le pasa a InforChat de mierda hablando de chat, ¿no? Ah, sí, bueno, eso sí. Dice, no me deja entrar el desintegrado, va. Y llora de una manera contundente. Habla Urpi, pero ya le he cruzado por ahí, así que ha podido entrar en otro momento. Dice, no hay ningún problema. Hola, dice, ponderada tripulación y radioescuchas. Hoy al escuchar el chiste del vampiro en la alcantarilla, dice Obi-Wan Hanabis. Ah, sí, hola Obi. Desde Monterrey, Nuevo León, México. Dice, recordé una fábula que mi padre solía contarme. ¿Cuánta profundidad y sabiduría hay en ella? Sabiduría de la talla de Mahoma, del señor Lagartija, o del más ilustre pensador en que podamos pensar, dice. Cuéntale. Pues, la fábula es la siguiente. Estaba una ranita brincando en el campo cuando en su camino se atraviesan unas vías del ferrocarril, decidida a no detener su camino por el obstáculo, como el Frogger. ¿Vio? Sí. ¿Se acuerda ese juego? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba así? Frogger, algo así, que ibas cruzando con la ranita, sí, muy primitivo ese juego, uh-huh, y para cruzar está la... Está bueno, me gusta. Sí, ya sé que le gustan esos juegos. Es más, voy a jugar ahora. No se ponga a jugar ahora, bueno, güey. Está muy bueno. Dice, bueno, y para lograr brincar, primero la vía, igual, ¿ya lo han pisado? Sí. Es difícil. Sí. Bueno, dice, igual hace un impulso para saltar la segunda, cuando de pronto viene el tren a toda velocidad. Para su buena suerte, la ranita logró salir con vida de aquella situación. Perfecto. Pero se percató de que en el evento, en el acontecimiento, ¿no? Las ruedas del tren le habían cortado sus nalguitas. La habían desculado a la ranita, ¿no? Quedando estas del otro lado de la vía. Oh. Entonces le quedó el culo del otro lado de la vía y ella quedó del otro lado de la vía. Entonces, decidida a no perder sus nalguitas, la ranita decide volver a por ellas. Entonces, da un nuevo salto hacia sus nalguitas. Como el tren todavía no dejaba de pasar, intenta pasar por entre las ruedas del tren, pero desgraciadamente una de las ruedas decapitó a la pobre ranita. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No pierdas la cabeza por unas nalguitas. ¡Exacto! Bueno, pero si son las nalguitas propias... Claro, ahí se complica a veces como que sí, hay que arriesgarlo todo, ¿no? Bueno, de esta manera podemos concluir toda una situación. Dice, dada nuestra condición de hombres pensantes, que aquel filósofo tuvo razón en decir, pienso luego existo, ¿no? Hablamos de eso en otros programas. Esa simple circunstancia no separa de ser una ranita pendeja. Se despide su amigo de siempre, Obi-Juan Cannabis. Sí, no separa de ser una ranita pendeja... nos separa de un montón de cosas, ¿no? En la que caemos los seres humanos como totalidad muchas veces. Oh. Muchas veces pensamos como ranitas, o por lo menos perdemos la cabeza por un par de nalguitas, lo cual no está bien, decide, como dice aquí nuestro amigo desde Monterrey, Obi-Juan Cannabis. Hola amigos, dice alguien por aquí, es ni más ni menos que nuestro amigo Gabriel de Houston. Y ahí está. Hola, nuestro amigo colombiano residente en Houston, Texas, dice: la verdad, no sé qué mierda me pasó. Parece que confundí unas M's con unas N's. Es el que llamó al expresidente de la República Argentina, Nemen. Ah. Bueno, y di nacimiento un nuevo presidente, hasta ahora desconocido, el hornito Nemen. ¡Ay, qué asco! El hornito Nemen, el único de los ornitorrincos rechazado por su propia especie y odiado hasta el pico, hasta la punta del rabo por una criatura que haya proyectado su sombra sobre la tierra, dice del niño elefante. Deberían desintegrarse los expresidentes. Los expresidentes sí, o pasar hacia una especie no, de uno tiene retiro como planetario. Y bueno, tiene que darle un respeto. Se confunde. Más que sea una mierda. Sí, un exmandatario. Pero una vez que desaparece, sí. Que termina su... Sí. Basta. Sí, sí, una vez que termina y desaparece. Exacto, habría que mandarlos a otro planeta. Póngale ahora que en la Luna encontraron que había agua. No, en Marte. En Marte en determinado momento hubo agua. Bueno, así que pueden hacer un club de surfers allí. Sí, y que traten de buscar el agua. Y estar expresidenteando por allí. Igualmente quiero decir, este expresidente que, como dice Gabo, influido lógicamente por el discurso de una compañía de trabajo argentina, ¿Sí? odiado por los de su especie, sin duda. Y habiendo ganado la selección en primera vuelta. Sí. Lo cual no es una verdadera, ¿no? Increíble esto. Pero bueno, sería mejor como dice el señor Alartica. No hay posibilidad claro, de elecciones no para nadie. Ya está, vayan a surfear a otro lado y se dejan de joder un poco. Dice, nada, si por favor le pueden dar las gracias a la señorita Christine Blaster por la info detallada de Antifante, dice. Y ya que estamos, a este Milan, dice, por pasarme el programa 173. Es una vergüenza los archivos que están circulando por internet, sí, ¿eh? Sí. Programa 173 en caso de que el mundo se desintegre. ¡Carajo, Nico! Bueno, señor Mico, señor Artigas, señor Pirata, señorita Muda, señor Capitán Vinilo y demás tripulantes de la nave, mis mejores deseos para este abril que comienza. Todavía falta, güey. Bueno, comience, pues, está bien, hay que estar preparado, ¿no? Y para el resto de los 14 meses del año, claro, porque... Comienza que hay que pagar. Sí, cada vez que comienza hay que pagar, así que mejor que se estire lo más posible. Y los 14 meses del año del calendario ornitorrístico, ¿no? Claro, lógicamente sí. Que sigue el mico muy a paso firme. Un abrazo y suerte. ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que esperamos. ¡Carajo, cállense, pendejos! Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Ah, que sí! ¡Nos vamos ahora para Zaragoza! Donde hay un equipo de fútbol que ha salido campeón de la Copa del Rey. Y el Capitán Vinilo me está mirando con odio. Ahí está Carlos en Zaragoza que pregunta ¿por qué siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la civilización? La cual es una pregunta sumamente simple. ¿Dónde digo, la salvó? En respuesta, no sé cómo la salvó. Habrán salvado alguna civilización, pero sin duda si un grupo de soldados fue el que salvó una civilización es porque un grupo de soldados la estaba por... ¿no? También, póngale. Estaba influenciados para acabar con ella. Así que bueno, cuestiones de soldados, ¿verdad? Oh, se está poniendo castrense este programa, así que saludo uno, saludo dos, perdón, por firmes. ¿Quién fue el soldado que dijo ah? Soy yo. No puedo creerlo. ¿Quiere usted es cómo que no ha entrado? De ningún lado y vine a hacer pero no aquí. Puede presentarse aquí en la Armada de los Estados Unidos de América. Ay, o sea, creo que esta bueno, es la Armada de los Estados Unidos. Solo dos cosas vienen de Nebraska. Michael Jackson y Eddie Murphy. Bueno, ¿usted es un Eddie Murphy? No soy Michael Jackson. Bueno, le agradezco. Tenía que ser militar para ser tan cuadrado. Al carajo, que no entiendo. A ver, si alguien me lo explica y me hace un gráfico, pues ¿quién es Michael Jackson? ¡Firme! Nos vamos ahora para Caracas, Venezuela, donde está Judith, que dice una mentira no muy original. Hace unos añitos un hombre me dijo, la cabecita nada más, mami, de verdad, solo la cabecita. Ay, Judith. Me mintieron. Ay, Judith, te han mentido. Claro, pero no creas nunca eso. No, pues ya es tarde, ya sí, es tarde. Ahí está Judith en Caracas, Venezuela. Eric Pérez, Baldwin Park, de Baldwin Park, en Estados Unidos de Norteamérica, pregunta por qué el cielo es azul, lo cual nos rebaja una actividad que es preguntar por qué los colores de las cosas, señor. Pero el cielo es azul por el oxígeno. Ah, sí. Mezclado con, en realidad es agua. Es una revolución de la física lo que está dando en estos momentos. Una verdadera revolución. Los físicos en estos momentos que están escuchando el programa están diciendo, paren las rotativas. Es azul porque se ve azul a la lejanía, sí, se ve azul. La nada se ve azul y listo. Y no eches más, Eric, ¿no? Eric Pérez, un abrazo para los que nos escuchan ahí de la colonia hispana en los Estados Unidos de Norteamérica. Azul de noche, celeste de día. Sí, azul no muy de noche tampoco. No, porque fucsia también. Fucsia también y a veces sí. Se ve. Hay gente que ha visto el color, el cielo de otros colores. Sí, sí, sí. Sin ningún lugar a duda. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Hola, ¿cómo están? Solo les escribo para saludarlos y enviarles una pequeña secuencia de chistes de forma de adivinanza de elefantes. Bien puntual, esto acotado, perfecto, ¿no? Perfecto. Dice, este es nuestro amigo Eduardo, el pulgarcito de América del Salvador, ¿no? Dice, bueno, ahí está, advertencia. Los chistes que a continuación les envío son de clasificación ME. Eso no es Millennium ni nada que ver, ¿no? Es medio estúpidos. Ah, yo, está bien. Leyendo los chistes, yo diría, yo los calificaría como AE, es decir, altamente estúpidos. Claro. Pero sin embargo, son los que, en muchos sentidos, y mucha gente como nosotros, son los que más causan gracia, ¿no? Por favor, tomar las precauciones del caso, en caso de que el mundo se desintegre. Dice, ¿cómo meten una jirafa en un refrigerador en tres pasos? ¿Cómo? Respuesta, primero, eso, usted dígame el cómo. Eso está muy bien, así agilizamos todo esto, sí, que sí, es medio sí. Bodrio, ¿no? Aparte me siento útil. Claro, sí, eso es lo importante, señor Lagartija. ¿Cómo metes una jirafa en una refrigeradora en tres pasos? Güey, ya tiene que entrar usted con su parlamento. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo? Primero abres la refrigeradora, luego metes la jirafa y por último cierras la refrigeradora. ¡Buenísimo! Ahora bien, ¿cómo metes un elefante en una refrigeradora? ¿Cómo? En cuatro pasos. ¿Cómo? Ah, exacto, ahí va el cómo. Primero abres la refrigeradora. ¿Cómo? Luego, no, basta, ya está, espere que termine. Primero abres la refrigeradora, luego sacas la jirafa, luego metes el elefante y luego cierras la refrigeradora. ¡Perfecto! ¿Por qué todos los elefantes son grises? ¿Cómo? No, ya no va el cómo. Ahora va el ¿por qué? ¿Por qué tiene que decir, ¿Se va a recordar esto? Bueno, venga. ¿Por qué todos los elefantes son grises? ¿Por qué? Porque van al mismo colegio. Ese me gustó. Bueno, ¿por qué todos los elefantes caminan en fila? ¿Por qué? Porque no pueden comprar. Ay, mande una marca acá de zapatillas. No, marcas no. Bueno, está bien, no pueden comprar de las otras. Bueno, ¿por qué los elefantes tienen las rodillas arrugadas? ¿Por qué? Porque están hincando jugadores de ganda. No lo entendí. No entendí. Porque están hincados jugando chibolas. Ah, no lo entendí. Tampoco entendí, ¿verdad? Chibolas le dicen a las canicas. Ahí se ven en El Salvador. Bueno, basta. Dice, bueno, ¿y por qué los elefantes siguen a Tarzán? ¿Por qué? Porque Tarzán les vende las chibolas. Ah. Chibolas le dicen a las canicas. Sí. Bueno, y nada, ya les digo que se acabó la actuación. ¿Por qué? No, ya está, señor Lagartija, retírese, por favor. No se retire, güey, venga acá. Dice, no. Dice, y nada, yo les digo porque seguro ya van a estar aburridos o cagados de la risa, en el mejor de los casos. Si les gustaron, por favor, háganmelo saber. Nos han gustado, Eduardo. Señor Lagartija, venga rápidamente. No quiero. No, güey, ahí está. Saludos, sí, nos a todos ha gustado. Desde el país más pequeño de América, pero con la sonrisa más grande y el corazón aún más, El Salvador. Ahí está Eduardo, le mandamos un abrazo grande. Gracias por la molestia, Eduardo, de haber compilado estos chistes de elefantes ME, según él. O sea, medio estúpidos. Cronos de Ecatepec, Estado de México. Hola, Cronos. México dice, señor Lagartija, ¿por qué todas las mujeres son tan indiscretas como para ponerse la ropa cuando van a salir o pasear o simplemente ir a trabajar? Pero el señor Lagartija no es quien correspondería que, ¿no? Narrar estas cosas, sino una dama que está aquí presente. Sí, la muda. No, muda no, tú no. Hay una licenciada aquí que ha estudiado para todo este tipo de cosas. Especialista quizás en las cosas del amor y las parejas, pero también muy especialista en lo que es la cuerda femenina, que cruza absolutamente este tipo de cuestiones. Como, ¿por qué está esa indecisión, el cambiarse de ropa? ¿Qué ropa me pongo? Las chicas que en estos momentos dan vuelta prácticamente el ropero, el armario, para elegir alguna prenda. Con nosotros está la licenciada Mónica Gafeo de Galindo. En estos momentos le doy la bienvenida, licenciada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, ¿por qué me llaman y están interrumpiendo a mí? No, perdone la interrupción. Estaba preparándome un té de marionetas de maderas francesas, que está muy bueno, que lo recomiendo a todos los que tengan tiempo y tomen un tecito de esto porque te pega así. Está bien, porque... Red de la Revolución. Lleva tiempo, lógicamente, la preparación del té de marionetas, dijo. Marionetas de madera francesa. Está muy bien. Ah, no puede ser de cualquier madera. No, porque si no, no te pega así, tipo Revolución. Escúcheme, señora o señorita, no recuerdo. Usted se para divorciada. ¿Y qué que le diga, señorita? La cuestión es esta. ¿Por qué las mujeres son tan indecisas para poner una ropa cuando van a salir o simplemente cuando van a trabajar? Para salir de sus casas. ¿Por qué esa indecisión para elegir la ropa? Pues no sé quién pregunta esta estupidez. Bueno, digo, ¿no? No, espere. Cronos. Ah, tenía que ser Cronos. Porque la Inquisición. Sí, la Inquisición. ¿Qué va a hablar de la Inquisición, de Torquemada y esas cosas? Por favor, no se meta, Me está pegando el té. Bueno, rápidamente, antes que el té comience a hacer efecto, le pido, licenciada, por favor. La Indecisión. Ahora me hace como... me está contagiando, licenciada. La Indecisión. Esto está saliendo para Rumania automáticamente. Y yo digo, es rumana la licenciada. La Indecisión. La Indecisión. Es la base de las grandes decisiones. Mire qué interesante, ¿eh? Chicas, lo importante es tener el copiñito limpio. Estar limpias por dentro. Es sutil todo, sí. Yo he armado, porque hay veces que no sé cuál ponerme. Claro, tiene lo sutil, entonces, ahí para elegir las bragas. Entonces he recortado y hecho tipo collage de mi ropa. Entonces, por ejemplo, yo voy y elijo y digo, sí, tengo ganas de ponerme esta, pero no sé si ponerme esta. Entonces las corto, las coso y me queda una parte de una, otra parte de otra, y me miro de un lado y digo, me puse esta que me gusta. Me miro del otro, me puse esta que me gusta. Ajá. Me miro de frente y me puse todo. Está lindo. Está bien. Gracias, licenciada. Chica, lo importante es estar limpia por dentro. Por dentro o por la piel. Claro, yo le comprendí perfectamente que lo importante es estar higienizada, más allá de la ropa que nos coloquemos, ¿no? Lo de afuera es superficial. No, porque viene uno con ganas de meter pinga. No, lo importante no, no, no, le pido, por favor. Gracias, licenciada, le agradezco muchísimo. Bueno, yo pensé algo, ¿eh? Mijo, ven, llévatela, por favor. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, lo que sea, uno nunca sabe. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Nos vamos rápidamente para México para visitar a Laetitia. Laetitia dice... No, Laetitia. Bueno, dice Laetitia aquí. Hola, mis queridos tripulantes de la María Tijuana. Les escribo porque tengo una duda que hace tiempo y ya que la pregunta... No sé si es ella, la que está saludando, Quizás no, le robaron el correo electrónico. Ah, puede ser. No, pero es otra la pregunta aquí y es de otra persona. Así que voy a ir con la de Laetitia para no confundir a todos la audiencia, que de hecho ya está confundida a esta altura. Bueno, desde Chilpancingo, Guerrero, para toda la tripulación, gracias por mis mensajes y mis saludos a Carlos Manuel González Mendoza de Acapulco, dice Laetitia, Laetitia, ¿no? Sí. Dice, y bueno, chicos, ya dejen de quejarse tanto con lo caro que está Acapulco, que peor se la está pasando por Argentina. ¡No! ¿O qué? Están en el país del no pasa nada. ¿Cuál es el país del no pasa nada? Sí, lamentablemente. El país del no pasa nada, ¿no? Argentina está pasando un momento del país no pasa nada. Algunos medios de comunicación tratan de colocar otra bandera en algunos países, como el país del no pasa nada. Póngale. En todos los países se cuecen nada. Y en algunos pasa mucho. Y sí, bueno, nada, está todo caro. O si quieres verlo desde otro lado, ¿no? Está todo muy caro. Está todo demasiado caro. Y están los sueldos por los suelos. Claro, también. Vamos a llorar. Nos has hecho llorar de nuevo, Laetitia. Gracias a Dios, nosotros estamos más allá de la frontera y fuera ya casi fuera del sistema solar a esta altura. Flotando en el espacio. Flotando en el espacio, Laetitia. Y bueno, y ahí está. Dice, ¿saben? Mi relación con Carlos no se ha desgastado, como dicen ustedes. Bueno, en realidad me vale gorro lo que piensan de mi relación con él. Me parece parece perfecto. Me parece perfecto que te valga gorro. Igual les quiero mucho. Y cuando sea grande... Ahora, ¿cómo es esto que nos metes en la relación? Nos involucras. Porque nosotros nos usas como terceros para mandarle saludos a este baboso de Carlos. Usas Manuel nuestras González manitas Mendoza, para tocarlo. Usas nuestras manitas para tocar a Carlos. Y nada, y mandarle saludos y todo eso. Y cuando nos metemos mínimamente, cuando decimos... Ay, me parece ustedes que... Eso, no pueden opinar. Ah, cállese, no opinen, los de afuera son de palo. Pasa eso cuando te metes en las relaciones. Por eso hay que ignorar a las parejas. Sí, hay que ignorar. ¿No? A las parejas hay que... Ah, van de la mano, bueno, sí, te vas por otro lado y al carajo con ellos. Siempre sales mal parado, ¿ves? Ahora no nos meteremos más y no mandaremos más saludos a Carlos Manuel Mendoza González ahí en Acapulco de tu parte, la de Titia. Dice, igual los quiero mucho, dice la de Titia. Y ah, cuando sea grande, mi mayor deseo es ser como ustedes, dice. Tan lindos e inteligentes. Ah, esta es la inversa. Está mal, claro. O sea, generalmente viene este tipo de mensajes y luego el pedido. Ajá. En este caso, la de Titia generó el pedido y luego nos madrió y luego trata de aflojarnos de alguna está manera. Bien. Como sabe que de carne somos y tenemos el corazoncito débil, ya la estamos perdonando. Ay, ay, ay, la de Titia. ¡Chinga tu madre! ¿Pensaste que te ibas a salvar? No, güey, ¿eh? Bueno, bien, chicos, me despido para que puedan dar espacio a otros tantos y tantos seguidores que tienen por todo el planeta. Ya saben que por acá se los quiere un chingo por cojonudos y sincerotes. Su admiradora número uno, la de Titia. Besos al Mico. Mico, bueno. ¡Ah, Mico! No, no lo digamos. No lo digamos porque a lo mejor decimos beso al Mico y luego la Titia nos dice, ¿y ustedes qué se meten entre yo y el Mico? Claro, el Mico sí, y yo. Sí. Es verdad. Al carajo. Bueno, Mico, alguien te saludó. Nada más. Eso sí, no diremos. Sabemos quién es. Judith de Caracas, Venezuela dice, ¿por qué nadie se ríe cuando está cagado? Ay, ¿cómo nadie se ríe cuando está cagando? Hay gente que se ríe. Judith se lo toma muy en serio, claro. ¿No? Y no sonríe absolutamente. Sí, le cuentas sí. un chistolete, si ella está cagando, jamás no. te pasará la bola, ¿eh? Hola, cabalgantes del mundo de caca. Ah, venimos así como escatológicos totalmente. Está y bien. El que toma esta especie de posta escatológica ajá. es ni más ni menos que nuestro amigo Al Capone. ¡Ja! Hola, Caponis. Hola, cabalgantes de este mundo de caca. Buen día, cabrones, camaradas. Quiero que le manden un chinga a tu pinche puta arrastrada madre a la encargada de recursos humanos. Uy. Vieja puta, no me quiere subir el sueldo la perra. Ojalá se le seque el culo. ¿Pero quién lo tiene mojado? Claro. Bueno, ojalá se le seque. Sí, ojalá no, verdaderamente. Se le seque. Esta vieja de recursos humanos, qué bárbaro. Bueno, Al Capone, ya sabes cómo es la gente de recursos humanos. Sí. Dice, bueno, estoy súper encabronadísimo. ¿Pero qué menos tiene de recursos humanos? Ya me hirve el culo. Debería dice. Llamarse a recursos de la empresa. Totalmente. Hola, ¿qué tal? Yo administro los recursos de la empresa. Gerente general de recursos de la empresa. ¿Quién es no, usted? No, recursos humanos. ¿Usted quién es? ¿Al Capone? Sí. No, bueno, ¿y no. qué, a qué viene? Me vale madre. Vengo a pedir un aumento porque mi leoncito come mucho y mi leona también come mucho y necesito más dinero, más que coman, lana, menos. Que coman menos, porque estos son los recursos de la empresa y no los van a mandar malgastando en pinches empleados como tú, así sí. que te vas, te giras. Bueno, ya aumentamos la calentura que tiene Al Capone porque dice, ay, estoy encabronadísimo, me hirve el culo de rabia. Dice, ni pedo, los que tienen el sartén por la cola es que la están clavando. A lo mejor, dice, dejo de oírlos una temporada, ya que ando valiendo madre con la internet y a lo mejor renuncio. Dice, yo estoy cansado de la misma mierda y del mismo olor, de pérdida, bueno, cambiara de olor de vez en cuando, pero en fin, ahí los dejo. Locos, bye bye, saludos a todos, en especial Mico, cuídate, brother. No te pierdas al Capone. No te pierdas al Capone, quedará enclenque el Micotlán, este sí. programa de radio, toda la gente que ya te tiene aquí. Al Capone. Te quiere un chingo, Al Capone, un abrazo grande y ya esperemos que haya bajado la mejore. Temperatura de la calentura, A lo mejor un día que resulta que lana. La empresa te reconoce la labor que haces y ahí te dan más lana. Eso es. Y encima con lo que le cuesta a uno como empleado ir a pedir un aumento, sí, ¿no? Que sí. Para que cuando llegues te digan, ay no, usted váyase a todos aquellos que están negando aumentos en estos precisos instantes, le dedicamos este pequeño y frágil chinga a tu madre. El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Buenas tardes, dice aquí un amigo que escribe desde Valencia y se ve que es tarde en Valencia y ahí está nuestro amigo Valencia, el Iván, flipante incolor. Hola, Iván. Buenas tardes, mis queridos amigos, y se les saluda a su perpetuo colega Iván de Valencia. Mi correo es simplemente una reflexión de un güey que no pinta nada, o quizás sí, dice, a causa del atentado en Madrid, todo el mundo se ha volcado en pésames, dice, y toda la parafernalia que ha generado este terrible suceso. Sí, pero no debemos olvidar que esto no fue una casualidad, sino un desgraciado desenlace provocado por años tarde represión de los que menos tienen. Ya no me refiero solo a los musulmanes, también entran los palestinos, los de Ruanda, Serbia, Haití, Sierra Leona y tantos otros lugares del mundo donde cada día es peor día para ellos. Mucha de la gente que murió en el atentado se manifestó en su momento en contra de la guerra, pues creía que hay otras soluciones para los problemas. Y así es, pero ¿qué podemos hacer nosotros?, se pregunta Iván Flipanting Colors allí en Valencia. Pues todo, dice. ¡Ah, mierda! Nos ha lanzado una responsabilidad que yo me he cagado todo. Porque yo estaba muy feliz desde mi balcón, diciendo, ¡ay, no a la guerra, no a la guerra! Estaba muy tranquilo diciendo, ¡ay, la sociedad está todo hecho una mierda! ¿Y qué hace? Y no sé, pero ahora me dice que también es responsabilidad mía y yo me he cagado. Así que ahora no sé qué hacer. No sé si volverme crítico o mejor guardar la crítica y decir, está bastante bien todo, ¿cómo está, eh? No, sigue criticando. Y bueno, y ahí está, dice, la solidaridad y el respeto no deben acabar en dar pésames, dice, y decir que fue terrible. No. Pues cuando salimos a la calle, cuando estamos en el coche o en cualquier lado, debemos actuar de igual modo. Un chinga tu madre siempre alivia, dice, pero debemos ser conscientes de que del otro lado hay personas como nosotros. Evitar la discriminación por cuestiones de raza, y en este punto dice, para mí ahí son una raza que es la humana, de sexo y demás cuestiones que pueden prestarse a la discriminación. Dice, pues no beneficia a nadie esto. Debemos empezar a respetarnos, a ser, bueno, seremos de primera especie de la tierra que acaba... No seremos de primera, seremos la primera especie de la tierra que acaba con ella misma. Dice, recuerden, si ven un viejecito cruzando la calle, por favor, no piten con el claxon de su coche. Ah, pues está cómico eso. A mí me gusta cuando voy, por ejemplo, está por cruzar un viejecito. Sí, y no ha visto que viene el coche, ¿no? Entonces, ¡pa, pa, pa, pa, pa! Y el viejecito dice, ¡ah, mierda! Se le vuela la peluca. No, pero no, no está correcto, ¿no? No está bueno tampoco eso de, por ejemplo, vas cruzando una viejecita y en mitad de la calle le dices, ¡ay, bueno, señora, me voy, tengo que ir para el otro lado! No, tampoco. Tampoco, bueno. Bueno, no se puede divertir. Tiene uno, que ir a acercarse, bajar la ventanilla y decirle, ¡viejo, voy a pasar! ¿Por qué no te fijas en los caminos, güey? Exacto. Ah, mejor así. Bueno, pues bueno, no beneficia a nadie. Tomando en serio, ¿no?, el mensaje, por supuesto, de Iván de Valencia. Dice, denle los buenos días y sigan su camino. Ah, el viejecito del claxon. Claro. Vieje, sí. Más vale que me responda el viejecito, ¿eh? Yo le llego a decir buenos días y el viejo sordo. Y me mira bueno, así como diciendo si al carajo. Sordo, como sordo. Si es sordo, es sordo, ¿no? Exacto. Claro, es verdad, no hay que discriminar. Tienes razón, perdón, Iván, es que estoy como loco. Bueno, verán que todo empieza a ir mejor. Bueno, tienes mucha razón. De hecho, ya lo hemos dialogado varias veces aquí, Iván, en este foro, hablando de lo que es la sociedad y que si bien nos podemos separar 30 segundos para criticar, porque no hay que perder la estructura, el estado crítico en la persona como para poder analizar los hechos, pero luego saber también y ser consciente que nosotros formamos parte de ella y que a lo mejor todas esas cagadonas que nosotros marcamos con el dedo desde afuera, luego las reproducimos entrando dentro del sistema del que no nos podemos ir bajo ninguna circunstancia. Un abrazo, querido amigo Iván, sigue flipando en colors y bueno, y sigue pensando como piensas, que acá por lo menos nos agrada mucho. Un abrazo grande para toda la gente que nos escucha ahí en Valencia, ¿eh? Chacalito, está en Gualeguaychú, Entre Ríos. ¡Hola, Chacalito! Nuestro amigo entrerriano ahí en Argentina dice, hola. ¿Qué dices, Mico? Ah, Chacalito. Ah, perfecto. Chacalito, pregunta al Mico si tú diseñaste el reproductor de la FM máxima allí en Gualeguaychú. ¿Por qué, Mico, le preguntas esas? Está todo inventado ya, Mico. Bueno, güey, está bien, sí. Te arreglas con está él, bien. Carajo. Bueno, Chacalito. Y Chacalito dice acá, hola, ¿me podrían decir si el señor Talanda estaría en la nave? El señor Lagartija, otra parte actuada, bien. Ah, póngale, usted, sí. Señor Lagartija, usted tiene que decir, ¿qué Talanda? Ah, ¿no? Sí. Y Chacalito, que lo voy a personificar yo. Está bien. Va a ser un párrafo, ¿no? Señor Lagartija, yo soy Chacalito. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy... No, si no es cuestión, vengo de Entre Ríos, soy Chacalito. ¿Me podrías decir si el señor Talanda estaría por ahí en la nave? ¿Qué tal anda? Si no es el señor Lagartija, ¿quién es ese? Ah, el señor Lagartija, le estoy preguntando. ¿Me podría decir ahí si está el señor Talanda, señor Lagartija? Ah, ¿qué tal anda? Bien, bien, gracias, adiós. Una boludez, sí. Astronómica. Bueno. Chacalito, un abrazo, está muy bien. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy de Guatemala y espero, bueno, hace un buen tiempo que los escucho, dice. Y me parece excelente el programa. Sigan así porque está de a huevo este programa. Les envío algo que, bueno, también para que lo lean el programa. Y es una reflexión sobre la profesión que cada uno elige y que cada quien sabe cómo le va. Así que ahí les va, espero que realmente lo lean. Tu profesión, 2 puntos, y hay 16 puntos aquí que vamos a pasar a mencionar. Es agradable, es sumamente interesante para todos aquellos... El Messi de la vieja. Sí, mientras ustedes se entretienen con otras cosas, le voy a dar lectura a esto porque hay muchos amigos que nos están y amigas que nos están escuchando en el trabajo y los voy a ayudar a reflexionar con esto. A los oyentes medio pacatos que van a decir en este programa se dicen palabras de subido tono, le digo, señor, usted que me está escuchando en este momento, quítese, señor, usted que pertenece a la Acción Católica de no sé dónde y dice, sí, ah, la mala palabra, nos vamos todo al infierno. Colabore, por favor. Sí, por favor, colabore, quítese las orejas porque voy a decir 18 veces el vocablo putas. Putas. 18 veces, incluyendo la que acabo de decir. Así que, por lo tanto, no digan que no les avisamos y aquí va. Uno, generalmente trabajas hasta tarde, como las putas. Generalmente eres más productivo por la noche, como las putas. Te pagan para mantener al cliente feliz, como las putas. El cliente paga mucho, pero muy poco dinero llega a ti, como las putas. Cobras por hora, pero tu tiempo se extiende hasta que termines, como las putas. Si eres bueno, nunca estás orgulloso de lo que haces, como las putas. Te recompensan por satisfacer las fantasías y deseos de los clientes, como las putas. ¿Es difícil tener y mantener una familia? Como le ocurre a las putas. Te preguntaste en qué trabajas hace tanto y de todo, que no puedes explicarlo. Cuando te preguntas en qué trabajas, que haces tanto, te ocupas de esto, de lo otro, de... como las putas. Tus amigos se distancian de ti y tú solo andas con otros igual que tú, como las putas. Evalúan tu capacidad con horribles pruebas, igual que las putas. El cliente siempre quiere pagar menos y encima quiere que hagas maravillas, como las putas. Cada día al levantarse dice, no voy a hacer esto más en toda mi vida, como las putas. Sin conocer nada de sus problemas, los clientes esperan que les des un consejo que necesitan, igual que las putas. Si las cosas salen mal, ¿es siempre culpa tuya? Como las putas. Y por último, tienes que brindarle servicio gratis a tu jefe, a los amigos, a familiares, como las putas. Ahora nos preguntamos, ¿realmente somos licenciados, ingenieros, gerentes, jefes, altos, ejecutivos, analistas o qué? ¿Seremos putas? Sí, amigo. Y la respuesta de aquí es sí, sí. Y más putas que las putas, créanme. Y bueno, es de la banda Oracle, dice, bueno, un abrazo para esta gente que anda haciendo circular esto y que, bueno, escucha el programa desde allí, desde Honduras. Un abrazo bien grande, ¿eh? Soy ¿cómo decir esto? Enrique, es de Milán. Es como un enroque. Es como un enroque, pero supongo que es Enrique. No, de Milán, Italia. Ahí está en Milán. Sí, cambió de vuelta el nombre. Es Milano, Italia. Soy Enrique, dice. Cansado, no, casado, no cansado. Cansado no sabemos si bueno, está. Viene mal. Está casado con una protegna. Ah, porteña. Con una pirotecnia. Está casado con pirotecnia. Lo cual no acerque el fuego que las mechas están ahí. Porque revienta. Dice, bueno, con una porteña, imaginamos que se habla de una nacida en la capital de la Argentina, ¿no? Dice, vivimos juntos en esta ciudad de la moda. Claro, porque Milán es la ciudad de la moda, ¿no? Sí. Dice, amigos de Canal Trans, allí el pianeta Italia va a Escuquia. Dice, el mudo de Morelia, Michoacán, México. No, ese es otro que se me ha colado aquí. Bueno, el mudo está en Morelia, Michoacán, México. Era el esposo de... Sí, se han juntado todos los mensajes. Un desastre. No sé, Enrique. Ah, Enrique. Claro. Enrique, complimenti. Sí, complimenti. Un saludo, ve caro para toda la Italia sureña, la Italia norteña y toda la Italia junta. Va bene, tutti, vaffanculo. El mudo es de Morelia, Michoacán, México. Y hola, nada. Y no sé qué ha escrito por aquí. Ah, hola mis queridos tripulantes de la María Tijuana. Les escribo porque tengo una duda que hace rato no puedo resolver. ¿Qué es más dañino, el tabaco o la marihuana? Se pregunta él. Amigo, todos los excesos son malos. Sí, uso drogas, uso todo y soy un puto. Hago sexo sin condón, es mi cuerpo caliente y hago lo que me pida. No voy a la escuela y mato gente. Al carajo, hago lo que quiero. Hablando de marihuana, ya que estamos hablando de marihuana, sí, a calzón quitado, nos quitamos los calzones, bueno, y hablamos de marihuana. Parece que hay noticias dando vueltas por ahí. Entre una de ellas es que la marihuana oficial, que se vende libremente en Holanda, en ciertas partes de Holanda, está legalizada la marihuana. Bueno, fue un fracaso absoluto. Prefirieron usar las vías de antes, ¿no? La de nos juntamos en esta esquina y esas cosas. Porque me parece que lo oficial debe ser a lo mejor como la cerveza sin alcohol. Que estaba cortada, claro. Claro, una cosa como la cerveza sin alcohol. ¿a qué güey se le ocurrió fabricar eso de la cerveza sin alcohol? No tiene mayor sentido. Pero bueno, no, a lo mejor, no sé, va por ahí la cuestión y de sentir la legalidad, los güeyes se asustan. Por aquí tengo también algo que tiene que ver con esto de la cannabis, que es, bueno, eso a lo mejor no se habla en los medios de comunicación, pero es importante que estas cosas circulen. Es una nota freak que ha salido por ahí, que nos ha mandado por reenvío Urpi, creo que es la última de la cadena a lo que no han llegado. Y dice así, ¿no? Publicado en un medio, un niño de 5 años espolvoreó marihuana sobre la lasaña de un compañero de guardería, aunque este no alcanzó a ingerirla. Como primera pregunta nos realizamos la siguiente: ¿los niños comen lasaña en la guardería? Ah, bien. Bien esa guardería. Las autoridades de la escuela de Gradney en Miami informaron hoy que en Miami pasan cosas muy raras. Bueno, hoy de un supervisor de allí advirtió que algo raro estaba pasando entre los dos menores y logró impedir que no probaran el plato. ¿Pero por qué? Un menor... ¿Qué cosas raras estaban pasando? Estamos hablando de guardería, niños de 3, 4 años. 5, póngale, como mucho. Y el niño que le estaba diciendo, vas a flipar en colors con esto, güey. Y le polvoría, me parece raro. Se puso unos lentes redonditos. Sí, claro, hijo, aquí estamos. Le dijo, prepárate para volar. Sí, jefe, ¿dónde dejé mis gotitas para los ojos? No sé. No, esto es culpa del padre. Esto es culpa del padre. Porque dice, aparentemente el niño portaba la marihuana en una bolsa de plástico en su maletín escolar. Claro. Y explicó... O la madre estaba limadísima y dijo, nene, ya te preparé el bolsito, preparé la vianda. Y a vos, mi amor, ya te preparé lo tuyo para el trabajo. Claro, y cuando llegó el tipo al trabajo, se encontró con unas cosas de plastilina, unos muñequitos, una manzanita, unas pegatinas. Y cuando llegó el niño, abrió el portafolio y dijo, acá está la marihuana, estas fotos porno. No, un desastre. Bueno, madre, presta atención cuando prepare la vianda para pa la familia, señora, ama de casa, en este caso de Miami, ¿no? Sí. Bueno, dice, el niño portaba la marihuana en una bolsa de plástico. Michael Villafana se llamaba el nenito, ¿no? Ah, no, es el nene, no le dan el nombre, no se puede, esto porque es un menor. Portavoz del sistema de escuelas públicas del condado de Miami-Dade, dijo a las autoridades policiales, llamaron a la policía por el nene, no me digan que se llevaban detenida a la criatura, porque lleva mucha cantidad. Dice, y las de bienestar social, están tratando de determinar si el niño sabía lo que estaba haciendo e investigar su medio social y familiar. Pero ¿cómo iba a saber el niño? Ah, el niño, criatura de Dios, angelito del niño elefante. Bichito del demonio. Claro, estudiamos el entorno del niño, dijo, y las circunstancias que pueden haber motivado que un niño lleve la bolsa de marihuana a la escuela, dijo Villafana a los periodistas. Se la confundió con orégano. Lógicamente. Es más, seguimos leyendo la nota y por ahí dice que el niño la espolvoreaba como si fuese orégano. Ah, ves. Y la culpa entonces va de la padre, porque la familia es un pilar. Sí, ¿no? Sí, sí. Esto lo he escuchado en algún lado y me queda bien. La familia es el pilar de la sociedad. Entonces, si la madre no sabe armar las vianditas como corresponde y le da al niño lo que va al padre, lo que va al niño o lo que va para ella... Y luego el niño, y luego... Lo del pueblo para el pueblo. Lo del pueblo, porque es del pueblo y el pueblo se lo ganó. Sí. Y digo más, el padre debía guardar la marihuana en el pote de orégano. Claro. Señor padre, ¿a usted le parece no sabe que esto? Se parece demasiado y que el niño... Y al nene le gusta el orégano encima. Al nene le encanta el orégano. Claro. El nene va a todos lados y condimenta con orégano todo. Va lo de la abuela y dice, abuela, ¿qué hay de comer? Orégano. Le pone orégano a la abuela también. Así que bueno, entonces, al niño orégano y usted haga lo que quiera. Claro. Cuestiones tóxicas. Guarden las cosas donde van. Porque aunque sea natural, es tóxico. De forma la realidad que el niño puede llegar a ver ahí, por ejemplo, que los elefantes que tiene dibujado dentro de la salita empiezan a rebuznar. Exacto. ¿No? Y que, sí, bueno, esas cosas. Sería el elefante, estaría todo bien, no habría ningún problema. Sí. Se generan, claro, esas campanita. Apariciones. Sí, campanita, estamos de acuerdo contigo. Ay, ay, ay. Vamos por aquí con un querido amigo que se llama. No podemos ir más con más querido amigo. Mira la cara de Diego que me pone campanita. ¡Oh, carajo! Estamos perdiendo contacto. Tengo aquí a mucha gente que se ha comunicado, pero bueno, quedará para mañana. Se cae todo el. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, antes de intranquilizarme y ponerme sumamente nervioso. En todos los monitores se refleja la Tierra. Sí. ¿Pero usted cómo la ve? La veo como un telegrama. ¿Como un telegrama? Sí. ¿De esos colacionados que va a poder ser de despido? ¡Carajo! ¿O será de felicitaciones? Espero que sea de felicitaciones. ¿Será para Navidad? Por mí que es de despido. No, puede ser para Navidad, es demasiado temprano, si es verdad. ¡Mierda! ¿Para fin de año? ¿Para quién será? No sé. Habrá que abrirlo. ¡Ah, carajo! ¡Es para Sam! ¡Ah, es para Sam! ¡No hay ningún Sam aquí! No, es que no. Estamos listos entonces. Bueno, ¿será para el tío Sam? ¡No, póngale! Eso complicaría las cosas. Bueno, nada, ha llegado mal el telegrama, lo reenviamos. ¡Gracias, Glam! ¡Estamos! ¡Estamos, Glam! Sí. Fanáticos de T-Rex y de la ciudad Mark Bolan aquí, Telegram Sam. Y el telegrama lo enviamos nosotros ahora para la red de retransmisoras terrestres y enviarle nuestros saludos por estar ahí. Red de retransmisoras terrestres, ahí va. En Argentina, Radio Mix. Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal, zona de Telegram, Buenos Aires. Cadena 103. En la barrilla de la Pilla Salazar, Tapalquia, Azul y Bolívar. Radio Pirata. 103.7 FM en Ushuaia. Radio Party. 94.9 en el Salerno, Buenos Aires. FM Factory. FM Conquista Santa Fe, la 91.1. FM Latina. En Santa La Linda, 92.5. The Rock. 89.7 en Mar del Plata. En México, GDL Guy Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León, pasó a la comarca de la Siena y para el mundo a través de Internet, Radio Cero, la 100.6 de la FM. En Ecuador, la voz de los caras. En Bahía del Carajé, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. Ahí está Radio Rumbo en Huancayo, para toda la región central del Perú. Y en Suecia, Studio. En Estocolmo, para toda la comunidad latina, 91.1 FM. Y el canal 71 de la HF. Ahí está el cura Fiestero, le mandamos un abrazo y damas y caballeros, nos estamos retirando. Sí, por la de todo. En los monitores, por el lado, por rato, donde están en los escuchados, en los altoparlantes. Mañana nos reencontremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, el chileno vengador. Tipo poderoso. Hombre de poder, damas y caballeros, esto ha sido como siempre. ¡Un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brothers! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, soy la Nandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El elefantista guerrero. Que dio la panocha, que el niño elefante la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos muy Panchufla, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.